nowhere to go to. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Lunes, 10 de febrero del año 2020, programa número 876. En esta noche recibimos la visita de la banda Bronco, que nos viene a presentar su nueva obra llamada Esa Sonrisa. Antes de ello, bueno, lo primero de todo, pedir disculpas porque no solamente a mí se me iba la cabeza la pasada semana, sino que a José Navarrete también, a Francisco, a Paco de Obús también. Hablábamos del concierto de Escena Rock como si tuviera lugar el pasado fin de semana, y para nada, Escena Rock es la semana que viene, pero aquí estábamos metidos todos de pleno y de lleno y hablando como si fuera, pues eso, para el pasado sábado. Así que nada, Escena Rock se celebrará el próximo sábado día 15, que es el siguiente fin de semana, ahí en IFEMA. Nos hicimos un cacao tremendo, luego escuchando el programa nos dábamos cuenta, pero es que Paco nos siguió el rollo totalmente y ninguno de los que estamos aquí presentes nos dimos cuenta. En definitiva, cosas que pasan porque uno a veces ya no sabe si va o si viene. Imaginaros el cuadrar con los compañeros de los programas, y sobre todo cuando no haces uno, sino que haces dos. Una locura total. Vamos a escuchar a la formación de David Évora con lo que es este proyecto que lleva por título, como él se ha denominado, Évora, y escuchamos lo que es este EP llamado La Resistencia, concretamente lo que es el cuarto corte llamado Luchar por Vivir, ya que le poníamos la pasada edición de la Tertulia Tabernera, sacamos un tema del Facebook que tenía muy mala calidad, pero se merece sonar en condiciones, así que lo hacemos tanto aquí en Alcalá de Henares como la próxima semana ahí en Revi Radio. Ahí está sonando Évora. Presión con Luchar por vivir, así es, y así estamos, luchando día a día. Aquí está la formación Évora, con su cantante, como os decimos, tocayo nuestro, Rafa Pro en la guitarra, Diego Milán en la otra guitarra, Rubén Ortiz Lucas en la batería y Javier García al bajo. Esto no tiene preforma, Navarrete, no como el otro día, que me quedaba yo en blanco, vaya tela. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Pues muy bien, aquí a traerte un disquito que acaba de salir, fresquito, fresquito. ¿Cuántos grupos con preformas has leído tú a lo largo de tu vida? Pum, mogollón. ¿Cómo que mogollón? Mentira. Que tengan, lo sabrá, pero vamos, meterlos dentro de la banda, pues pocos. O sí, la por lo menos que en mi haber, yo era el primero que me encontraba, curioso, ¿eh? Sí, es curioso. Bueno, vamos con esta banda llamada Super Sucker, que el otro día, pues fíjate, hablábamos, hoy ha venido sin gorra hoy. Hoy venís sin gorra. Yo me he echado los cuernos de los ACDC para el programa de los sábados. Pues mira, te hablo de los Super Sucker, que es un grupo americano de Arizona. Esta gente que se crearon en 1988, o sea, llevan unos cuantos años tocando. Y nos presentan su disco número 13, que salía el pasado viernes, 7 de febrero. Uh-huh. El disco se llama Play the Rock and Roll, toca ese rock and roll, con 11 canciones. Hay una versión de Michael Monroe. El de Jairo Rock and Roll. Ahí está. Y bueno, el disco es de rock and roll sucio, salvaje y cañero de toda la vida. Vamos. Uh-huh. Los miembros, pues es un trío. Está Eddie Spaghetti, que es el fundador, al bajo y a la voz. Está Martin Chandler a la guitarra y Chris Von Stringer a la batería. Aparte de sacar este disco el día 7, que lo sacaron el pasado viernes, pues hacen una gira por España. Si quieres te digo las fechas. Venga, vamos con ellas. Pues mira, en este mes de febrero son todas las fechas y viene el 19 de febrero a Barcelona, a la sala Rock Sound, el 20 a Valencia, a 16 toneladas, el 21 a Murcia, a sala REM, el 22 a Estepona, a Málaga, a la sala Louis Louis, el 23 aquí en Madrid, que en domingo, el Gruta 77, uh-huh. Luego el 24 en León, Babilón, el 25 en Vigo, la sala Rock, el 27 en Mieres, en Asturias, en el Centro Cultural, el 28 en Hondorrabia, Hondorrubia, en Guipúzcoa. En Guipúzcoa. El 29 en Victoria, en la sala El Dorado. Madre mía, qué van a estar todo el mes. ¿Y por qué no tiene más días? Todo el mes, desde el día 19 hasta el 29. Van a hacer un mogollón de conciertos por España. Si tenéis la, sí, uh-huh. Si tenéis la oportunidad de verlo, pues la verdad, yo los estuve viendo con Airborne, que vinieron de teloneros en octubre aquí a Madrid, a la Riviera, y es una banda increíble. Yo los vi hace más de una década en la sala Caracol, era todavía verano, hacía un calor tremendo, y una banda brutal, o sea, totalmente recomendada. Sí. Quería ser el primer corte, ¿no? Si no me sí, el primer corte, que uh-huh. Se llama I Gonna Stop, No Voy a Parar, y bueno, ya veréis cómo empieza el disco. Ajá. Con este se abre y pues nada, José, ¿algo más por ahí? No, nada más. ¿Luego decirte te que unes a lo Bronco o no? Sí, claro. Venga, vamos a escuchar a los Super Sucker. Ahí está sonando, se llama Super Sucker y aquí está este su último disco que, como bien nos presentaba José Navarrete, se llama Play Touch Rock and Roll, que se editaba el pasado 7 de este presente mes de febrero del año 2020. Continuamos y lo hacemos ya con la banda invitada. Ellos se llaman Bronco, vienen a presentarnos un último disco llamado Esa Sonrisa y vamos a escuchar cómo se abre también este disco llamado Armando y Apostando. Ahí está sonando para todos vosotros la banda Bronco, que ya mismo los tenemos aquí en el estudio y en breve estamos charlando con ellos. Están sonando, se llaman Bronco y este es su último disco que hoy nos presentan aquí en larrua.es, Esa Sonrisa. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes estáis aquí con nosotros y qué es lo que hacéis dentro de la banda? Pues mira, soy Juan, guitarra del grupo. Y yo soy Josemi, que principalmente hago ruido. ¿A hacer ruido con qué? Con la batería. Con la batería. Sí, ah, con la batería. El resto de los compañeros no han podido venir, estaban ocupados. Están currando. Muy bien. Bueno, es la primera vez que os tenemos aquí en la radio, por ello nos gustaría que nos hicierais una breve historia de vuestros comienzos, cuando nace la banda, hasta el momento actual en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo disco llamado Esa Sonrisa. Ajá, pues por ahí por el 2016-17 estuvimos intentando montar una banda, bueno, montamos de hecho una banda, el bajista Juli, Martín y yo. Y la cosa no llegó a cuajar. Estuvimos montando temas. ¿Salisteis a palos o no? No. Simplemente que la cosa no terminaba de ir funcionando y tal, no sé qué. Nos empezó a bajar la moral y se quedó ahí, como tantos otros proyectos que intentas y luego no. Y de ahí, pues yo había tenido unos temas compuestos y tal, que me gustaban y tal, y de los que veía funcionamiento, así que me decidí que los iba a grabar. Así que llamé al que estaba en ese momento tocando la batería con nosotros y a Julio, bajista, para montarlos y continuar con algo. Entonces, no, en ese momento juntamos cuatro temas que no teníamos cantante para interpretarlos, así que pues llamé a unos amigos para que fueran cantando a Lucrecia de Algo Salvaje, a Menotti, a José de Mercurio y a José Antonio, nuestro cantante actual. Entonces, José, pues le gustó el proyecto y dijo que se quedaba y tal. Entonces, pues buscamos un batería. Tardamos un par de años en encontrar un batería decente y que nos aguantara y que no saliera corriendo, porque hasta que llegó Josemi Josemi es otro indecente. Bueno, Josemi le cogimos por los pelos. Eso fue una cosita más, porque no sé si es que el nivel de batería era muy alto, tal, los baterías los escuchaban y tal, y luego se presentaban a la prueba, decían que no sabían, que no tal. Bueno, nos dejaban colgados de alguna manera o de otra. Josemi escuchó los temas y dijo, esto es mío, se metió en la banda y aquí estamos. Y al cabo de dos años, pues no llega a dos años. Al cabo del año nos pusimos a grabar, ahora ya estaremos a punto de hacer los dos, ¿no? Y aquí tenemos el disco, este es el resultado. Ese es vuestro primer disco grande en conjunto de la banda, pero la banda habéis tocado bastante por Madrid, ¿no? Pues como habéis dejado notar, como Bronco. Como banda, bueno, pues lo intentamos estar en los sitios donde se nos requiere, así que sí, bueno, tampoco hemos estado tocado tanto. Estuvimos haciendo un bolo con el Chino en la antigua We Rock. Y qué más bolos hemos hecho así por Madrid. Bueno, pues esto de los juguetes del rock hemos estado y sí, presentamos nuestro disco en la sala Silicona también, claro. Que eso fue en octubre. Y bueno, para mí es una banda conocida. ¿Cantáis en castellano? ¿Siempre estuvo claro el hacerlo así o teníais pensado otros idiomas? Sí, está clarísimo que yo, llevo una trayectoria, tengo un tiempo haciendo música y también tuve bandas cantando en inglés. Y lo cierto es que ahora mismo, y viendo el panorama que hay, está totalmente desechado. Quiero llegar al público que tengo enfrente y no estoy mirándolo más allá de las fronteras. O sea que me parece un poco absurdo, desde nuestro punto de vista, que lo que opinen los demás es muy loable, el hacerlo en castellano. ¿Todos los temas son de tu cosecha o al entrar a la voz José Antonio también ha escrito él canciones, en cuanto a letras me refiero? Sí, bueno, a él es que tampoco le atrae especialmente a escribir letras, entonces en el disco hay una de ellas que es suya, Estrella del Rock, es la letra suya y la melodía también. Es un tema que lo hicimos más, pues surgió un poco como una improvisación, empezamos a tocar, él tenía una letra ya prescrita y la sacó y iba encajando perfectamente y fuimos trabajando con ella. Las demás pues han ido, pues como se trabajan los grupos, poco a poco con guachis y con tan viendo melodías y tal, pero finalmente pues las he ido terminando todas yo. En cuanto a las letras y luego la música, juntáis todos para darle la melodía a las canciones o también llevas tú más o menos la base. Más o menos ya iban las cosas. Sí, las ideas estaban ya más o menos claras, lo único que teníamos que congeniar los cuatro y bueno, cada uno pone su parte. ¿Y la batería decide mucho desde atrás o no? Pues, Pues sí, decide sobre todo cuando se acaba el ensayo, el momento de tomar la cerveza, todas las cosas importantes, vamos, básicamente. Sí, el resto paso desapercibido. Bueno, vamos a escoger otro tema para seguir escuchando más canciones de la banda, al que os apetezca ahora. Pues, ¿qué creáis? Son hijos todos, o sea, no sé si, como hemos hablado de Estrella del Rock, ¿quieres poner Estrella del Rock? Es un poquito más, digamos, más bluesy, más... Bueno, el que queráis. El cuarto corte, que es Estrella del Rock, y bueno, pues, la escribe el cantante, y es lo que le gustaría ser a él, ¿o qué? Bueno, creo que es una crítica contra alguien en concreto, pero eso no se lo quiero destripar yo. Es misión suya decirlo. José, sácaselo ahora tú ahí. Venga, vamos a escuchar Estrella del Rock. Ok. Thank you. Ahí están sonando Bronco en lo que es nuestro programa número 876 aquí en larrua.es, tiempo de directo en el programa de Odyssey en este nuevo lunes. Estamos con ellos, que me hablan de conciertos, pero en breve estáis por aquí tocando en Alcalá, ¿no? En la tierra aquí del amigo José. Bueno, de hecho, casi somos casi oriundos de Alcalá. Bueno, llevamos casi 8 meses o así ensayando en Alcalá. Ajá. Entonces, casi somos más torrejoneros, porque lo cierto es que el grupo somos de Torrejón. Pero ensayamos por aquí y hemos decidido que teníamos que tocar en Torrejón y en Alcalá, y nos hemos venido a la Dulce Harley. El sábado vamos a estar leyéndolo todo. Este próximo sábado, ¿no? Este sábado. Hay que pagar algo, entrada gratis. No, entrada gratis hasta completar el aforo. Vamos, tenemos pensado un concierto un poco especial, pues sabes que en la Harley pues le gusta un poquito que haya un poquito variedad y tal. Entonces no vamos a hacer, digamos, nuestro rapper normal, sino que vamos a mezclarlo con versiones y tal, y va a estar muy divertido. ¿Vais a tocar esa versión chula que hacéis de Lo Ñu? Que hacías en el Júpiter del Rock. Esa está seguro. Sí. Yo que estuve por allí viéndoos. Que os apuntabais ahí a la bonita acción. Era el Día de los Santos Inocentes, pero de inocentada nada. Era recaudar juguetes para la gente que tiene menos medios. ¿Y cómo fue el apuntaros a esa historia? Pues nos llamaron. Creo, no sé si fue por parte de Mariano Muniesa, que nos requirió a través de Paco, quien ejerce de manager nuestro. Vuestro, ¿no? Paco Ramos. Paco Ramos, sí. Paco Ramos. Y bueno, pues en cuanto que nos dijeron, dijimos, claro, allí vamos. Y por allí estuvisteis compartiendo escenario con más compañeros para esa historia. Claro, estuvimos con los compañeros. Habla tú algo, Josemi. Estuvimos con, bueno, tocaron Web Ones, que son, es un ex grupo mío. Tú estuviste por allí, ¿no? Con ellos. Estuve varios años, sí. Tocaron Terminus, que son coleguitas de Torrejón también. De Torrejón. Básico también estuvieron. Ah, Básico, sí, también. Básico, con los que he compartido yo con Recover, compartí 5 años local con ellos. Sí. Ajá. O sea que también son viejos conocidos todos. Y Luis Cruz Band, que hizo un conciertazo increíble. Total. Uh-huh. Y creo que no nos dejamos ninguno más, ¿no? Porque se cayó otro grupo. Sí, se cayó el de Domi. Sí, el grupo del Domi. No me sé cómo se llama. Bueno, no sé cómo se llama. Pero vamos, que en general fue una historia bonita. Se recaudaron muchos juguetes. Había muchos críos por ahí correteando y esas cosas, y estuvo, la verdad, fue una fiesta familiar, estuvo muy bien. Y ahora en la Dulce Harley, que a partir de qué hora será, más o menos, para que la gente sepa. Pues nos han convocado a las 11:30 y estaremos. Y bueno, a hacer una buena noche. Pues espero que sí, ya te digo que hemos preparado un repertorio un poco especial y hemos hecho algún medley curioso y tenemos un invitado también para cantar algún tema y bueno, pues estar un poquito... Estar animado, sí. Animado, espero. Después de este concierto, ¿tenemos alguno más programado? ¿Salimos fuera de Madrid? No, el sábado siguiente en la sala cricket en Torrejón. También mismo formato, porque también va a ser entrada gratuita y también va a haber invitado especial y va a haber un poquito, no el mismo, va a haber otro. Y está la cosa un poquito, bueno, pues yo creo que para pasarlo bien. Vale, y luego, bueno, pues contáis con manager que no todo el mundo tiene, o os engañe o no os engañe. ¿Os engaña mucho el amigo Paco o no? Nah, Paco es un cielo. El problema es que efectivamente lo del rock está un poco difícil. Bueno, está un poco difícil absolutamente todo, pero bueno, pues no podemos hablar mucho de lo que hay ahora mismo, porque cierto es que hay varias cosas, pero está todo en el aire. Lo de salir fuera de Madrid, pues... es arrimando mucha pasta, así que probablemente en este viaje todavía no podamos hacerlo, a no ser que cambien mucho las cosas. Seguramente para el siguiente disco sí. Ajá, o sea, poco a poco. Bien, ¿dónde habéis grabado el compacto? Pues lo grabamos en casa de... ¿cómo se llama? Estudios... Échame una... A ver, ¿de quién? ¿De aquí, de Torrejón? Efectivamente, está grabado en Torrejón por... Está, sí, hombre, el Choco, ¿os lo ha grabado? No, lo ha grabado Choco. Nos lo grabó Jonathan Muñoz, pero no recuerdo cómo se llama. En Estudios Dial Rock, que no me venía a la cabeza. Claro. Y lo masterizó Javi Máquina, que también ha grabado discos de Básico y tal, y es un fiera haciendo la masterización. ¿Mucho tiempo llevó? Bueno, lo cierto es que el presupuesto era pequeño y las cosas había que hacerlas rápido. O sea que, bueno, Pues lo justito. O sea, lo cierto, se prolongó en el tiempo porque a José le gusta ir poquito a poco y va con un tema y otro y tal, con la voz, pero... Al final el resultado nos gustó bastante a todos para el tiempo que se ha invertido, ¿no? Sí. Al tiempo se ha invertido en la grabación. La mezcla fue otra cosa. La mezcla fue un rompecabezas, pero bueno. ¿Porque fue más dura? ¿O estamos qué? Muy contentos. Sí, porque queríamos un sonido concreto. Queríamos que sonara lo que está sonando ahora mismo. Uh-huh. Y al principio, pues no, la cosa no iba por ahí, no estaba la cosa. Entonces hubo que luchar mucho hasta que se consiguió lo que se quería. Sonido ochentero actualizado, vamos, uh-huh. O corrígeme si no buscabais esa onda. Buscamos exactamente lo que oyes ahora mismo, pero uh-huh. En un primer momento, vamos, hubo ratos de llorar y de tirar la toalla y decir, vamos a empezar otra vez que esto ha salido algo mal. Uh-huh. Nos costó encajar todas las piezas, pero una vez que estuvieron dijimos sí, pues estábamos orgullosos de cómo venga, son. Pues vamos a escuchar otro tema para disfrutar de él. Gracias. ¿Cuál creéis que suene a continuación? Elígelo tú. Pues el tema que da título al disco, Esa sonrisa. Uh-huh. Esa sonrisa, ¿y por qué este título, esta canción en concreto? ¿Es la felicidad de conseguir logros? A ver, todos los temas... Bueno, la sonrisa la portada un poco chunga. Sí, exactamente. Es una noche... Bueno, es una sonrisa muy espléndida, como verás. La que se me queda a mí por la noche después. No hablamos de ella. Todos los temas... del disco tienen una temática concreta y hablan de algo concreto y bueno, aunque puedan tener dobles sentidos, pero hablan de algo concreto. Este tema concretamente no, este tema es como una especie de road movie en el que van sucediendo cosas y es un poco hay que escucharlo e irlo viendo venir. Uh-huh. Bueno, es una temática entre comillas de amor, pero muy rara. El amor es muy raro. Venga, vamos con esa sonrisa. Ok. Contemplando tus pies, me nada. Ahí está sonando, se llama Esa Sonrisa y da título al primer compacto de la banda Bronco. Hablarnos, ¿por qué esa portada, esa sonrisa que aparece por ahí del esqueleto? Ahora sí tenéis la chuleta, ¿eh? Venga, ¿quién os la ha hecho? ¿Cómo le dais forma? Bueno, pues la idea estaba preconcebida en lo de la sonrisa, por que fuera una calavera por lo de la, por el tema de la sonrisa. Luego queríamos una calavera que diera alguna sensación, algún matiz, no una típica como en la que teníamos en el disco anterior, que es un poco más, uh-huh, más calavera, más hierática, más. Entonces, pues fue un poquito. La cosa pues fue yo le pedí unos bocetos a Manuel Manrique, antiguo guitarrista de Sobredosis y de, uh-huh, de Mr. Rock, y que se hace un diseño gráfico estupendo. Y bueno, pues se curró esta pedazo de portada que para mí es insuperable con lo que se le pidió, es genial. Uh-huh. ¿Queríais que predominase el tono azul? Bueno, eso es una cosa ya más del artista, o sea, eso, uh-huh, tampoco se eligió. Eso yo le di la idea y tal, y él sobre eso pues se puso a trabajar. No, pero y es original, está bien, sobre el fondo negro queda fenomenal. Él también nos hizo el anterior logotipo, sí, de la banda. Sí, sí, es el logotipo y la portada anterior también es suya. Es obra de él. Ajá. Uh-huh. ¿Contaste siempre con sus dibujos porque te gustaba o ya le conocías de otros trabajos? Pues lo cierto, sabía que había hecho la portada del Club de la Lucha de Saratoga, uh-huh, por ejemplo, y me lo recomendó Paco directamente. Paco Ramos, el manager, me dijo, habla con él que es un fiera y algo te hace. Y vamos, efectivamente, hemos quedado muy contentos en los dos casos. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos con lo que es la imagen del disco, dentro del mismo aparece una foto vuestra en la contraportada. ¿Dónde la habéis hecho? ¿De qué sesión? ¿Buscasteis más fotos? ¿O esta os gustó en concreto? No sé si voy a dejar de contestar a Josemi porque cuente fue toda una cosa casi, fue una cosa casi de. Porque su montaje es su OR. No, fue una cosa casi de urgencia. De urgencia. Que queríamos una foto. Y nada, pues hicimos algunas y entre ellas pues nos cuadró esa. Julián Martín estaba muy, nuestro bajista quería que saliéramos en la portada, cosa que, uh-huh, nosotros en la contraportada, cosa que tampoco teníamos nosotros mayor ilusión, pero bueno, él lo quería así. Y el caso es que no habíamos hecho una sesión fotográfica adecuada ni nada, así que un día antes de tocar en un bolo en Corpa, haciendo pues cambiándonos en el salón de plenos, nos puso Paco contra una pared blanca y ahí nos hizo la foto que estás viendo ahí. Ajá, por eso os pregunto, porque luego ya por eso luego sí, luego entonces luego la usó como un croma y salimos como salimos y ahí y bueno, pues y el fondo, ¿qué fondo es? Pues es inventado. Es un fondo como de que evoca un puerto, como ya que, uh-huh, el Bronco es un pirata, pues entonces pues es como un puerto, no sé si da la sensación como sí, no sé, como veneciano, de que hay agua detrás y bueno, pues que hay tierra a la vista, ¿no? Como se diría. Sí, menos la pared del ayuntamiento, que era lo que no queríamos que se viera. Cualquier cosa nos venía bien y nos encajaba el color. Vale, y ya que me lo hablas al hilo de esto, me hablas del pirata Bronco. ¿Por qué este nombre? Pues, a ver, en uno de nuestros temas, en Es Solo Rock and Roll, hablamos de forma figurada de piratas y de esqueletos. Uh-huh. Y pues de ahí viene la cosa de Bronco, pero vamos, no nada específico. Uh-huh. ¿Pero no teníais pensado otro nombre o...? No, lo de Bronco salió simplemente por la sonoridad del grupo, porque de la palabra, nos gusta. Uh-huh. Que suena contundente. Suena contundente y... Bronco, de bronca, de cabrón, de, ¿no? Bueno, un bronco es un ruido, bronco es un sonido estridente, es una cosa fuerte y de sonido grave. Uh-huh. Luego descubrimos que, bueno... Descubrimos, porque seguramente vosotros lo vais a escuchar ahora, porque no habéis conocido que hay además en México un grupo que se llama Bronco, que son súper famosísimos en México. No, pero no lo sabíamos. Pues allí hacen en música México, tradicional mexicana. Hacen música de corridos mexicanos y cosas de ese tal. Y entonces, uh-huh, pues resulta que cuando... ¿Estaba libre? ¿Lo tenéis registrado y no ha habido problema? Sí. El nombre Bronco en España es nuestro. Ajá. Uh-huh. pero resulta que en México pues es, lo llevaba son ellos. Y hubo un choque ahí de camino cuando resultó que la compañía discográfica que nos edita el disco es autoproducido, pero no lo hacen esta gente, se encargan ellos de subirlo a las redes sociales, ¿cómo se llama? Spotify y demás. Y demás, uh-huh. Y cuando lo suben a YouTube lo encajan en la web de los Bronco Mexicanos. Entonces, claro, de repente empezamos a tener un mogollón de visitas, pero Lupita se mosqueaba porque no era un grupo grupero, como dicen ellos, ¿sabes? Y tal, y entonces... Sí, pero llevamos más de 150.000 visitas. Claro, entonces al principio nada más que teníamos no me gustas, y ahora estamos descubriendo con sorpresa que los me gustas se empiezan a superar en algunos temas ya a los no me gustas. Entonces dices, hombre, mira, pues también ha tenido su fruto. Ha venido bien, ¿no? Bien, pues sí. Un saludo para todos los mexicanos que nos estén escuchando. Sí, y para la banda Bronco. Y para la banda Bronco también, claro. Venga, escuchamos otra canción. ¿Queréis esa de Es Solo Rock and Roll o...? Pues sí, por ejemplo. Uh-huh. Probablemente ese tema sea nuestro primer vídeo. Uh-huh. Vale, pues ahora hablamos de ello, ¿os parece? Venga, vamos a escuchar este tema llamado Es Solo Rock and Roll, que es el segundo corte de este primer disco grande llamado Esa Sonrisa. Who? Ahí está sonando, se llaman Bronco y este próximo sábado, aquí muy cerquita de donde nos encontramos, bueno, hay un camino, hay en la Dulce Harley, un bareto motero, rock and rollero, estarán actuando totalmente gratuito por la noche para que todo el que quiera pues se acerque y disfrute de sus canciones con, bueno, con un setlist pues también muy animado, ¿verdad? Sí, sí, sí, llevamos bastantes temas y los llevamos variados. ¿Lo lleváis en la carpeta, guardados? Metemos versiones, metemos los nuestros y nada, y se espera un concierto bastante movido y bastante marchoso. Uh-huh. Nos habláis de que de este tema vais a hacer un videoclip, es el elegido que más os pega para dicha historia. Pues sí, la verdad es que ha sido un poco difícil porque, bueno, es que no sabemos, cualquier tema nos gustaba para hacer el videoclip, pero, y a lo mejor este va a necesitar más producción de la que debíamos permitirnos, pero bueno, vamos a intentarlo. Uh-huh. No podemos desvelar todavía cosas, pero ya sabéis con quién lo vais a hacer o tampoco sí, se puede contar. Sí, sí, sí, bueno, nos lo va a hacer Javier Mira. Uh-huh. Ah, bueno, el tronco Javi. Que nos gustan los vídeos que hace. Uh-huh. Y hemos visto alguna cosita bastante buena de Star Mafia Boy y tal. Y creo que la localización que tenemos va a ser buena para hacerlo. Uh-huh. ¿Tenéis previsto ya las fechas de aquí a unos meses, unas semanas? Sí, lo hacemos a final de mes. Uh-huh. A final de mes nos metemos a hacerlo. O sea que para marzo, si no vamos la cosa, si lo tendremos, cosa, ¿no? Lo tendrá. Uh-huh. Vale, hablarnos, ¿dónde estáis metidos en las redes sociales? Lo cual es importante y ¿quién se encarga de ello? Pues en Facebook sobre todo se nos puede encontrar broncoataque, @broncoataque, Facebook uh-huh. @broncoataque y básicamente ahí pues se puede comprar ahí el disco, también se puede comprar en internet por Spotify, también lo bueno, tenemos. Se puede escuchar en Spotify, pero el que lo quiera físicamente lo puede comprar en tiendas tipo, como Rock and Tipo se llama ahora, uh-huh. en la web de Rock and Tipo, lo puede conseguir en toda España y a través de nuestra Facebook también. Uh-huh. Bueno, algo que se me olvide, algo importante que queréis contar a la gente que nos esté escuchando, que no os haya preguntado, que me deje yo por ahí en olvido. Pues no sé. No, invitar a todo el mundo al concierto del sábado que va a ser una pasada y todo el mundo va a salir contento. Uh-huh. Y que es entrada libre y que vamos a ver buen rollo y que ponen buenas copas en la Harley. A la Harley, muy lo bien. Lo sabemos por experiencia. Ajá. Decirnos ya un último tema para despedirnos, con el que os gustaría que cerrásemos en esta noche. Venga. Yo sé que os gustan todos, pero ¿con cuál nos vamos de ellos? ¿Hasta salir el sol? ¿Hasta salir el sol? ¿Y eso del sol qué? ¿Hasta salir el sol? ¿Eso os ha dado alguna noche por ahí que lo, otra? Lo hemos visto alguna vez, ¿qué otra? Alguna vez, sí, ya. O lo han contado, ¿no? Esto de algún viaje, de alguna aventura. Sí, bueno, una novia de Josemi me parece que trata el tema. Se llamaba Marisol y le dio mucho sol, ¿no? Bueno, chicos, pues con esta nos vamos. Muchísimas gracias, que tengáis suerte ahí en vuestra próxima descarga. Gracias a vosotros. Y que gracias nos vemos por aquí, ¿vale? Muchas muy gracias bien. A vosotros. Venga, vosotros nos vamos con la gente de Bronco. Ya sabéis, este próximo sábado ahí en la Dulce Harley, ahí están sonando. Ahí suenan, se llaman Bronco, que este próximo sábado, totalmente gratuito, está la puerta abierta para todos el que quiera ir a la Dulce Harley, aquí en Alcalá de Henares. Continuamos y lo hacemos con Playa Cuberris, que estos estarán descargando en Madrid, en la antigua Sala Penélope, la Sala Moon, y allí presentarán lo que es su nuevo disco llamado Gigantes. Escuchamos uno de sus cortes, concretamente este Alta Tensión. Ahí suenan. Si el objetivo es olvidar tu sabor, me perdí removiendo un Bombay. Me aburrí de mirar el reloj. Ella es la dueña de un veneno letal y yo un adicto en busca de un aguijón. Me besó deshaciendo el metal de sus labios azul de neón. Mordió mi corazón y mis latidos queman igual que una descarga de alta tensión. Recuerdo que todo nos iba mal, pero también éramos de verdad. Quiero poner el polvo en el cristal y en la pared una canción que nos envuelva y te ponga a gritar cada segundo a pleno pulmón. Pues mantener el control, me bebí lo que quise olvidar, me encendí como un rayo de sol. Hoy saludé a la muerte, no fue tan mal, tiene un agudo sentido del humor. Me abrazó y me obligó a regresar para hacerte sudar de emoción, rompiendo tu colchón. Especies sin registrar, como un latido en mi corazón. Recuerda. Ahí suenan, se llaman Playa Cuberry, su tercer y último disco que estarán presentando, como ya os digo, este próximo sábado. Un montón de escenarios se llenan de artistas, al igual que será el caso del recinto de IFEMA, donde estarán los grandes clásicos del rock o otras opciones como la que tienes para ver a Bronco aquí en Alcalá de Henares. Y Triplete se hace en La Riviera, uno que se dio a la fuga, que se llama Rulo y que ahora se lo hace con La Contrabanda. Este es su último disco, que se viene a llamar Basado en Hechos Reales, y del cual extraemos lo que es el primer corte, Verano del 95, con el cual nos despedimos. Programa número 876 para este lunes 10 de febrero del año 2020, 22ª temporada. Y pues nada, hasta la semana que viene, que si no tenemos a nadie, pondremos un poquito de música para ir sacando todos esos discos que tenemos por ahí amontonados. Hasta la próxima. Tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar. Esa cara ve de aquel vinilo. Yo sigo aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido. Nunca estoy más de 7 noches en un mismo destino. Aún me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño. Allá en Reynosa, cuando nuestro planeta era esa pelota. Será nostalgia, será estallar.